Hola, hola, ¿cómo están mis rolleros y mis rolleras? Muy buenas, sean todos y todas bienvenidas a una nueva edición de Mi Rollo es el Rock, la número 227, además estrenando este mes de septiembre. Hoy venimos con la intención de meterle toda la caña posible a la FM Canaria con rock duro y conseguir que esto suene, que atruene. Y para ello te adelanto que entre otras, pues muchas bandas en la edición de hoy van a sonar. Por ejemplo, Infernal Hate, Doctor Yao, Mobius Trip, Lord of Black, Los Destruction, Dream Theater y muchos ases en la manga que de momento lo vamos a esconder. Tanta buena vibra y buena música como para llenar pues, dos horitas de radio, de la mejor radio rock y metal. Estás en Radio La Guancha, la 107.2 de la FM, la casa del rock. Emitimos. ¿Cuándo emitimos a través de la FM? Facilito, viernes de 7 a 9 de la noche y repetimos la jugada el sábado a la misma hora. Y lo más importante de todo es que queremos darte las gracias a ti, sí, a ti, que estás ahí, que nos estás escuchando, que nos estás sintonizando. Y por cierto, no olvides de correr la voz de que en la FM Canaria hay un programa de auténtico rock duro. Saludamos también, a los que nos siguen pues a través de los siguientes medios donde tenemos pues el placer y el honor de poder colaborar. Por ejemplo, saludos si nos estás escuchando a través de Asaltomata Radio Rock, que es la radio online metalera en castellano 24 horas y donde salimos los miércoles de 10 a 12 de la mañana. También te saludamos si nos estás siguiendo a través de Radio Metalator Online, que transmite 24 horas de rock y de metal desde Caracas, Venezuela, para el mundo, y donde salimos en este caso los miércoles de 19 a 21 horas. También un fuerte abrazo metálico a los que nos siguen a través de Dimontre Radio, que ofrece 24 horas de puro heavy metal y donde sonamos los jueves de 16 a 18 horas en Argentina. También un saludo si nos siguen a través de YouTube. Ahí en YouTube estamos en un potente canal que se llama Vibra Rock, donde tenemos donde nos dejan asomar la cabecita por los jueves de 22 a 24 horas. También saludos para México si nos siguen a través de Expandete TV México y su canal de YouTube, su Facebook Live, donde salimos los lunes de 10 a 12 hora mexicana. Y cómo no, tenemos que saludar, esto es muy importante, al crack de la técnica, el gran Iván, que lo tenemos ahí a los controles de sonido. También saludamos al rockero frustrado, que es nuestro colaborador de lujo. Y bueno, simplemente un servidor quien les habla, pues Tomás Orama. Espero que disfruten del programa de hoy, suban el volumen porque nosotros empezamos. Y empezamos, como bien dice el título del último trabajo de los Palmeros, Barba Negra, A Sangre y Fuego, con otro tema, pues también cojonudo, de esta banda palmera. Barba Negra y el tema Mundo Insano. Algunos comen tres veces y otros de hambre a morir. Río aletarga su mente, no le deja pensar en vivir. La muerte llegó de repente y ella no se quería ir. Y es que aquí estamos, dispuestos a sobrevivir en este mundo insano, que no nos deja salir, que no nos deja salir. We'll be right back. atrapados por unas leyes que solo ellos entienden. Dependemos del letargo, ya nada nos puede dañar. Curtidos en mil batallas, lucharemos hasta el final. Y es que aquí estamos, dispuestos a sobrevivir en este mundo insano que no nos deja salir, que no nos deja salir. Y es que aquí estamos, dispuestos a sobrevivir en ese mundo insano que no nos deja salir, que no nos deja salir, que no nos deja salir, no nos deja salir. Aunque rápido y trepidante es lo que tratamos siempre de conseguir en este inicio de programa, vamos ahora a meterle un poquito más de tralla con una banda que son de Tenerife y se llaman Dos Madres. El Espanto es el discazo que están presentando, un discazo de principio a fin, un disco absolutamente redondo, valga la redundancia. Dos Madres y el tema Desperdiciando. No hace mucho tiempo que los tuvimos por el programa, la siguiente banda que va a sonar ahora presentando su primer EP, y que bien sabe Dios que si no fuese pues por este parón que tengo, digamos, en lo laboral y que, bueno, que no me permite tener tanto tiempo para esto de la radio, pues válgame Dios que les hubiera llamado ya y les hubiera entrevistado para hablar de y que nos contaran sobre este reciente EP, que por cierto ya en plataformas digitales y además ya también en este comienzo de septiembre, ya también en formato físico. ¿Quiénes son? Pues los Ron Voodoo desde Gran Canaria, grandes, muy grandes. Y el tema, El Diablo Soy Yo. los fantasmas vuelven a verme, clavándome en el alma mi propia traición. Imágenes oscuras que solo veo yo, ángeles perdidos de carretera. Busco redimirme, suplico perdón. Errores del pasado misma canción, desgarra mis entrañas ese buscabrón. Este local huele a fracaso, a perdedor, a tipos como yo, los que perdieron el tren. Jugador, las luces de neón, mujeres de salón, aquella habitación donde por primera vez sucedió, el diablo soy yo, el diablo soy yo, el diablo soy yo. a cruzar el charco y de Gran Canaria nos vamos a ir a San José, Costa Rica, con una banda que son los Días de Rabia. Continuamos con música en directo, que siempre, por cierto, la música en directo nos da la vida, como por ejemplo pudimos disfrutar no hace muchos días en Los Hilos, donde pudimos disfrutar del Malas Pulgas Rock Fest, donde lo flipamos con un cartelazo muy bien logrado. Ahí estaban los Perros Sueltos, los Banó, los Speedmatic y los Reventar Todo. Sí, señor, un conciertazo, y el Malas Pulgas Rock Fest, pues un exitazo. Así que mandamos la enhorabuena a sus organizadores. Lo dicho, los siguientes en sonar pues son una banda de punk rock que residen en San José, Costa Rica, y que nos hizo llegar su material al mail del programa para que nosotros le diésemos difusión. El trabajo de estos días de rabia se titula Sentimientos en Venta, que por cierto ya hemos pinchado en algún otro programa, y que hoy vamos con otro temita más en directo, un tema muy guapo de los días de rabia desde Costa Rica que se llama Alma Sintética. Bueno, nos movemos de país, no de continente, y de Costa Rica vamos ahora a Argentina, con una banda argentina que se llama Lógica, una banda que se formó en el año 2005 en la ciudad de Neuquén. Sus miembros fundadores fueron Marcos Torres, guitarra y voz, Guillermo Sangüesa, bajo y coro, y completaron pues este poderoso power trio con Julio Jaliki.

Acabamos de escuchar a los Dr. Yao con su tema Eternidad. Seguimos en esta edición número 227 de Mi Rollo es el Rock en Radio La Guancha. Y vamos a pasar ahora a una banda de Madrid, que son los Atiro, que la verdad es que también se han dejado caer por aquí por con anterioridad. Ha sonado ya algún tema de esta banda que mola mucho, los Atiro. A través de Rock Estatal Record, la banda pues ha lanzado su último trabajo, que suena de escándalo. Y si no se lo creen del todo, pues escuchen y decidan por ustedes mismos. A tiro y el tema Mi Desierto. Eres escalofrío que arropa mi cuerpo, una tormenta en mi interior. Desatando mucho ruido del caos y el delirio, ya no existe salvación. No somos eternos, nada es para siempre, si se apaga esa luz que enciende las miradas, la chispa adecuada, como susurrabas tú. Todo era distinto mientras duró. Noches de autodestrucción, planeando el atraco al placer de unos labios que hagan trampas al dolor. Pero es insuficiente si aún corre por mis venas y en cada latido mordiendo está. Sé que he perdido el brillo, no encuentro el estribillo ni tampoco el camino para poderte olvidar. Para volver a empezar. Y ahora voy restando el equilibrio. Cuento las noches sin dormir. Perdí la cabeza y lo hice por ti. Por ti. Vago solitario en mi desierto. Por ti, por ti, por ti. estás haciendo ahí? Aquí estoy intentando hacer una cuña de coña para Tomás Orama y mandársela para la radio La Guancha. ¿Y eso lo haces tú solito? Claro, mi hermano, y es que yo soy... Soy protagonista, figurante y productor, ayudante, guionista y, por supuesto, el director. Y así puedo hacer lo que me da la gana, que nadie me controla. Sí, ya, ¿y tu mujer qué? ¡Cállese la boca, muchacho! ¡Ya! Y es que en cualquier... Pues ya está, una cuña coña hecha para... ¡Mi rollo es el rock! ¿Qué te parece, mi hermano? Seguimos en esta edición 227 de Mi Rollo es el Rock. Vamos ahora con una mezcla entre pop, entre hard rock, que es lo que ejecuta la siguiente banda que va a sonar a continuación, Los Extraños. El disco se titula Derechos Humanos y está repleto de canciones, bueno, pues de esas que se te pegan pues a la primera, como vamos a poder comprobar a continuación. Por cierto, recuerdo, tenemos dirección de correo, mirolloeselrock@outlook.es. Recuerdo, Mi Rollo es el Rock, todo separado con guión medio, esto es muy importante, @outlook.es. Ahí nos pueden hacer llegar pues desde carteles, fechas de conciertos, música en formato digital para que le demos difusión, y bueno, esto es así. Y estaremos muy contentos de poder dar difusión a toda esa banda emergente. Lo dicho, Extraños con el tema Te Necesito. Y ahora es que estoy decidido, loco. Vamos ahora con un viraje sonoro radical, de esos que nos gusta, giro de 360 grados, ahí sin paños calientes, y de lo que vamos a escuchar a los extraños, vamos con algo diametralmente opuesto, como son los Infernal Hate, primer adelanto del regreso de Infernal Hate con su death metal volcánico, disco que saldrá, por cierto, editado de la mano de Argate Records. 26 de noviembre ha sido la fecha señalada en el calendario para el nuevo disco de esta banda, canaria. La criatura que llevará por nombre, no, el disco llevará por título, por nombre The Order of the Black Kestrel. Infernal Hate. Por cierto, también estábamos en Instagram como Mi Rollo Es el Rock. Death Metal Volcánico de Canarias con los Infernal Hate y su tema Aprositus. Mobius Trip, pues una banda que nos viene desde Leganés, unos madrileños virtuosos con su primer EP Bajo el Brazo, que salió hace unos meses y que ahora pues le vuelven un poquito a dar vida de la mano de A New Label Disco. ¿Cómo se titula el EP? Pues Hate, Pride, Pain and Hope. Es un trabajo conceptual dividido en 5 partes y que trata sobre los sentimientos más oscuros como el odio, el orgullo y el dolor. Recuerdo, por cierto, quiero recordar que tenemos un número de WhatsApp donde también queremos que haya ahí interacción total, así que por ahí también nos pueden mandar lo que les apetezca, conversar lo que quieran, mandarnos también fechas de conciertos, carteles, música, MP3 para formatos similares para que podamos dar difusión. Bueno, pues ahí está, el número WhatsApp 678-820-591. Pues lo dicho, Mobius Trip, y el tema se titula So This Is Life. Another day, El segundo disco de los Maze of Terror pues está calentito. A finales de agosto se lanzó el mercado pues esta bestialidad que han titulado Offer to the Fucking Beats. Arrasador trío peruano. Como ven, el rock y el metal de Sudamérica tienen mucha presencia en nuestro programa. Han sonado pues bandas de Costa Rica, han sonado bandas argentinas, pues ahora vamos con una banda de Perú, como son estos Maze of Terror. Pues eso, arrasador trío peruano con la música más extrema y cañera, compuesta por Leviatán, bajo y voz, Criminal a la guitarra y Hammer a la batería. 10 pistas de puro death thrash metal en la vena chacal sudamericana más salvaje, como ellos mismos dicen pues en sus redes. Maze of Terror, Priest of the Ancient Ones. We'll be right back. Seguí escuchando de montreradio.com.ar. Y los que van a sonar a continuación, pues son una de esas bandas que hacen algo distinto. Simplemente hacen algo distinto. Además, son de una creatividad fuera de toda duda, ya que tienen una capacidad de sacar temas y editar discos casi de manera compulsiva y sin freno. Son de Australia y llevan en esta movida desde el año 2010. Y como decía antes, les ha dado y sobrado en este breve intervalo de tiempo, pues para editar un puñado inagotable de temas, porque la verdad es que de discos y temas, porque la verdad es que talento no le falta. Lo último, ¿cómo se titula lo último? Pues Butterfly 3000, es novedad en mi rollo, es el rock, y vamos a abrir bien los oídos a esta, una banda que hay que abrir bien los oídos para escuchar y disfrutar. Lo dicho, además ya verán que hasta en el nombre de la banda son originales. King Geyser and the Lizard Wiser y el tema Catching Smoke. this inside my pocket. It cost me $25. Maybe we could go hobbies. Seguimos en Radio La Guancha, en Mi Rollo es el Rock, en la 107.2 de la FM, en esta edición número 227. Continuamos y vamos ahora a continuación con la banda de Les, hacha guitarrero de los Saratoga, Tony Hernando, que formó este pedazo de bandota de nivel internacional como son los Lord of Black. Banda donde, por cierto, milita una de las mejores voces y más cotizadas del rock europeo, como es la de nuestro querido Ronnie Romero. Seguimos con novedades discográficas, Lord of Black, Alchemy of Soul Part 2, disco que, por cierto, sale bajo la chapa de Frontier Record. El metal español desde hace ya bastantes años pues se codea en el mundo con bandas de nivel internacional sin ningún tipo de complejo, y los Lord of Black pues es una buena muestra de esas bandas españolas que han nacido para la internacionalidad. Lord of Black, Before the Time Come. Seguimos, más novedades discográficas de primer orden, como es lo último de los Hardline. Siempre es una gozada disfrutar de la voz de Johnny Gogelli, que una vez más lo borda en todos los registros vocales, como vamos a disfrutar dentro de breves momentos. Su nuevo álbum, el de los Hardline, lleva por título Heart, Mind and Soul, y también sale por Frontier Record. Me gustaría recordarles también que tenemos un grupo de Facebook donde nos pueden seguir, ahí estamos muy activos, que es Mi Rollo es el Rock Metal Radio Show en Radio La Guancha. Por cierto, si te apetece sonar en nuestro programa y quieres enviarnos el trabajo de manera física, pues fácil, coges boli, lápiz y papel y apunta. La dirección es la siguiente, que es Radio La Guancha, programa Mi Rollo es el Rock, Avenida Hipólito Sinforiano, número 14, 38440, La Guancha, Santa Cruz de Tenerife, Canarias, España. Repito, Radio La Guancha, programa Mi Rollo es el Rock, Avenida Hipólito Sinforiano, número 14, 38440, La Guancha, Santa Cruz de Tenerife, Canarias, España. Por cierto, siempre que nos llegan discos en formato físico, pues redoblamos los esfuerzos en su difusión, porque sabemos pues el coste que conlleva para las bandas todas estas cosas, sobre todo en formato físico. Lo dicho, Hardline y el tema Searching for Grace. Thank you. Y como siempre comentamos, otro de los ADN que simbolizan a nuestro programa, nos gusta que sea así, pues uno de nuestros santos y señas, pues es el intentar pues estar a la última en todo lo que se va editando en el mundo, en el universo rock mundial. Y que bueno, que a través de este programa pues nuestros oyentes puedan estar a la última de todo lo que va saliendo. En ese afán siempre andamos pues dando difusión a novedades discográficas, como es la que, por ejemplo, nos traen estas dos mujeres totalmente, vamos, esto es un motivo de orgullo, las mujeres totalmente empoderadas ya mucho tiempo en el mundo del rock y el metal. En este caso estamos hablando de Lauren Alohimo, y que han dado y que han dejado por vamos, una banda, mejor dicho, han dejado pues de lado momentáneamente sus bandas, digamos, principales de referencia, sus bandas madres, digamos, para lanzar este proyecto ahí conjuntas ellas dos, disco que han titulado Reckoning. Para mí es un auténtico placer poder decir con orgullo que el rock y el metal y la mujer desde ya hace mucho tiempo, muchas décadas, se han fundido en una explosión de creatividad, de empoderamiento y de reconocimiento sin ningún tipo de fisura. Lauren Alohimo, Striking Like a Thunder. Let's ¿Quieres que tu trabajo suene en nuestro programa y le demos difusión? Si es así, no dudes en enviárnoslo a la siguiente dirección: Radio La Guancha, programa Mi Rollo Es el Rock, Avenida Hipólito Sinforiano número 14, 38440 La Guancha, Santa Cruz de Tenerife, Canarias, España. Supongo que a muchos y muchas pues les habrá pasado que, sin saber muy bien por qué, pues hay bandas que nunca, pues la verdad es que les han dedicado demasiado tiempo para escuchar y disfrutar de su música, y que de una manera atenta y sosegada, y que por lo que sea, pues después se da la situación de poder prestar la atención a un disco y escucharlo con atención y decir, joder, pero qué jodidamente buenos que son, y cómo es posible que durante tantos años pues no les haya prestado pues la debida atención. Pues esto mismo me ha pasado con una, no hace mucho tiempo, con esta banda, la banda de Jack Blaze, de Brad Gillis, de Kelly Gigi o Kigi, estoy hablando de los Night Rangers. Su último disco no para de sonar en mi coche y lo estoy disfrutando como un enano en ese maravilloso momento iniciático de descubrimiento de banda. Así que el dicho de que más vale tarde que nunca, en este caso, tiene su razón de ser. Recomendadísimo para todos ustedes que se pillen este último disco de los Night Rangers, que lleva, por cierto, el título de ATBPO, pero es un discazo. Night Ranger, el tema Cold as December. Oh, 1 de octubre, pues el 1 de octubre, ¿qué pasa el 1 de octubre? Pues tendremos lo nuevo de los Reyes del Metal entre nuestras manos, ¿no? El nuevo disco de los Reyes del Metal Industrial, los Ministry, un disco que se va a titular Moral Higiene, que por cierto saldrá a través de Nuclear Blast. Lo que ha lanzado como adelanto Al Jourgensen es un cover de los Stooges, o Stooges, como se digan ahí, los que sepan pronunciar bien todo el tema de del idioma del amigo Shakespeare. Pues es un clásico de esta banda, el Search and Destroy, ahí además junto con la colaboración de Billy Morrison. Al Jourgensen fundó esta banda, los Ministry, en 1980, ha conseguido que la banda sea multiplatino en ventas y además 6 veces ya nominado a los Grammy. Ministry, Search and Destroy. Hemos llegado ya pues a la recta final del programa, de este programa número 227 en Radio La Guancha de Mi Rollo es el Rock. En nuestro momento 3-2-1, tres canciones, tres bandas para concluir con esta edición de hoy. Y empezamos esa cuenta atrás pues llenos de poder y fuerza con la maquinaria de destrucción masiva que se nos viene desde Alemania en forma de una legendaria banda de thrash metal como son los Destruction. Legendaria y larguísima ya trayectoria de esta bandota que junto con los Creator y los Sodom forman la santísima trinidad del thrash metal europeo y más concretamente alemán. Destruction Curse the Gods. Thank you. Pues definitivamente octubre pues va a ser un mes muy interesante en cuanto a la salida al mercado de grandes lanzamientos discográficos, como va a ser o como va a suponer, pues, sin lugar a dudas, este A View from the Top of the World, el disco de Dream Theater. Hablar de Dream Theater es hablar sin duda alguna de las bandas más portentosas del metal progresivo, donde se han convertido en santo y seña pues, del género. La calidad inmensa a nivel individual de cada músico se funde a veces en pura magia, pues en forma de canción. Cuando se ponen a trabajar, ese inmenso talento individual en el servicio de los temas y las canciones. Yo creo que este tema, este adelanto, no va a decepcionar. A mí me ha parecido muy bueno. Espero que ustedes también tengan, cuando lo escuchen, pues esa sensación. El tema de los Dream Theater que nos han adelantado de su próximo disco lleva por título The Alien. Pues echamos el cierre a la edición, a esta edición del programa Mi Rock es el Rock, pues rindiendo homenaje, pues un más que sentido homenaje a otro más de nuestros héroes, pues que ha caído. En este caso estamos hablando de Charlie Watts, el batería de los Rolling Stones. Los artistas y los músicos en concreto pues consiguen pasar a los libros de la historia y consiguen algo parecido a eso que podríamos llamar inmortalidad. Porque cada vez que escuchemos su música les devolvemos un poco a la vida, en cierta forma, y lo hacemos pues partícipes de que formen parte del hoy y de la hora, aunque ya no estén. Gracias Charlie por tanto y además por tan bueno. Rolling Stone, cerramos esta edición con Sympathy for the Devil. When after all, it was you and me. Y hasta aquí ha llegado el programa de hoy. El Radio Metal hecha desde el corazón. Prometemos o amenazamos con volver prontito, lo más pronto que nos sea posible en nuestra nueva situación. Espero que les haya gustado la tralla musical que hemos pues traído en el día de hoy. Bueno, como siempre, saben que ha sonado muchas bandas que pues nos han hecho llegar pues sus músicas, sus canciones para que le demos difusión. También hemos rendido bastantes minutos a novedades discográficas. Como siempre, lo habrán comprobado, tenemos variedad estilística. Y como siempre, vamos, esto es innegociable. Siempre apoyo a nuestro querido Acero Canario, a las bandas de rock y metal en todos sus palos provenientes de las Islas Canarias. Como siempre, es muy importante dar las gracias a Iván, que ha sido el encargado de que esto suene bien. También un abrazo grande a nuestro colaborador de lujo, el rockero frustrado, Juan Carlos Lugo Galván. Esto es Radio La Guancha, la 107.2 de la FM. Este programa se llama Mi Rollo es el Rock, y espero que el tuyo también. Y un servidor quien les ha acompañado en este viaje radiofónico pues de aproximadamente 2 horas, pues Tomás Orama. No puedo dejar de darles las gracias siempre, eternas gracias por seguirnos y sintonizarnos. Lo dicho, hasta la próxima y a ser muy felices. Salud y rock and roll.